Por eso, con canciones como Clandestino, Manu Chao espera que la gente tome conciencia de la situación apremiante de los inmigrantes, particularmente los ilegales. Manu ve el mundo más como una comunidad global que un complejo de países distintos. A largo plazo, lo que más le importa a él es que todos tengan los mismos derechos y que todos logren vivir en igualdad.